en México. Para la mayoría de mujeres víctimas de violación sexual no hay justicia. Muchas no denuncian por miedo a represalias y porque desconfían de las autoridades. Sigue habiendo una avalancha de insultos y juicios condenatorios hacia las víctimas y una invisibilización de casos en las estadísticas oficiales. Escuchemos este reporte que nos llega desde Radio CIMAC. Cada 40 minutos y 53 segundos se abre en el país una carpeta de investigación por el delito de violación sexual, de acuerdo con datos del Observatorio Nacional Ciudadano, pero para la mayoría de las víctimas no hay justicia. Muchas de ellas no denuncian ante el Ministerio Público por miedo a represalias, porque en la mayoría de los casos el agresor es un familiar o conocido, porque desconfían de las autoridades y por la evidencia de que muy pocas veces se hace justicia, de acuerdo al diagnóstico 2016 de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. La travesía de las víctimas para acceder a la justicia comienza al presentar la denuncia, en donde se les obliga a probar que fueron violentadas, aun cuando, pese a que aunque el inculpado tiene el derecho de la presunción de inocencia, no deben ignorarse los derechos de la víctima, según afirmó en entrevista, la primera titular de la ahora Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, Alicia Pérez Duarte. Somos profundamente criticadas y culpabilizadas por lo que nos pasó, inclusive después de muertas, después de asesinadas, después de torturadas. Las únicas que somos culpables de lo que nos pasó somos nosotras. Lo vemos constantemente en las redes. Hay una avalancha de insultos y de juicios condenatorios hacia la víctima. No debería ser así. La fundadora del Grupo Plural Pro Víctimas y abogada experta en delitos sexuales, Patricia Olamendi Torres, agregó que para facilitar el acceso a la justicia de las mujeres deben armonizarse los procedimientos penales en materia de solicitud de pruebas. Escuchamos a Olamendi Torres. Ya es absurdo seguirle pidiendo a la víctima que nos demuestre si hubo exploración o no, cuando lo que tiene que hacer un dictamen pericial es en un momento dado demostrar el nivel de lesiones o de violencia que se ejerció con la víctima. Siguen los prejuicios prevaleciendo. El tema de la provocó porque estuvo vestida de tal manera, ella lo incitó, qué hacía en la calle, por qué usó minifalda. Parece que no hemos avanzado nada. Las expertas concluyeron que otro de los factores que impiden el acceso a la justicia por parte de las mujeres por el delito de violación es la falta de especialización en perspectiva de género y sensibilización de los jueces y personal de los ministerios públicos, además de la invisibilización de casos en las estadísticas oficiales. No hemos establecido ni hemos incorporado a la legislación los estándares que nos pide la Corte Interamericana. E incluso nos dicen estas sentencias que la violación, y este es un tema clave de armonización, la violación cometida por agentes del Estado, llámese funcionarios, policías, etcétera, debe ser considerada como tortura. Desde México, para Informativo Voces Nuestras, con información de Geisel Zamora y Montserrat Antúnez, Radio CIMAC.